A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando grabaciones que hiciera Astor Piazzolla con otras voces ajenas al tango. Vamos a irnos al año 1958. Encontramos a Astor radicado por segunda vez en los Estados Unidos. Ha vuelto, después de estudiar en Francia, a Buenos Aires. Ha creado aquí su octeto Nuevo Tango, también su orquesta de cuerdas. Son muy pocos los que entienden y están preparados para este revolucionario Nuevo Tango. Hay que trabajar en lo que sea acá. Ha vuelto con su familia. Hay que generar dinero. Se acuerda que allí en New York está su coterráneo, Fernando Lamas, que es un actor de cine que ha venido también a probar suerte a Estados Unidos y que también es cantante de otros ritmos. Le ofrece grabar tango. Solo logra grabar dos junto a una orquesta norteamericana. Piazzolla hace los arreglos y coloca su bandoneón, la voz de Lama y este tango de Juan de Dios Filiberto, Clavel del Aire. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Prendida en mi corazón. Cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo, y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú, en esta región, y mi ramazón secando se iba, y cuando una tarde mi sombra buscó. Una ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. When closely pressed to my heart, she tried to depart and brought me despair. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. ¿Quién conoce lo que es el destino? ¿Qué manos tejen esta trama de claros y oscuros? ¿Quién conoce este dulce o a veces amargo misterio de la vida? Es un impas. Allí está Piazzolla, allí en Estados Unidos, o seguir con la música o aceptar aquel cargo que le ofrece un banco como intérprete. En ese dilema está cuando le llega desde Buenos Aires la triste noticia de la muerte de Nonino, su padre. Nuevamente, de regreso a Buenos Aires. En sus manos lleva dos cosas. En la derecha, un ramo de flores para colocarlas allí en la tumba de su padre. En el otro, una partitura aún húmeda de lágrimas. Adiós, Nonino. Tango que lo llevará después al triunfo mundial. Ya con su quinteto, pone sus ojos y oídos en un cantante venido de la ciudad de Córdoba, triunfador de la canción romántica y el bolero, Roberto Llanes, que aquí le vamos a escuchar junto al sexteto de Astor Piazzolla. Con este tango de Damés y Homero Manzi, Fuimos. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Otra de las voces encantadoras en el bolero y la canción melódica es, esta vez, se trata de Daniel Ríos Lobos, nacido en Mendoza, que con su encantadora voz se vino a la conquista de Buenos Aires. Y no solo Argentina, también México, que lo toma como hijo optativo, país donde murió al final de su larga trayectoria. También hizo largas temporadas en Chile, siendo crooner de la orquesta del pianista Roberto Ingres. Piazzolla, con su fino oído, no podía ser indiferente a esta grata voz y graba dos temas con él. Uno de ellos es este tango de Santos Discépolo y Mariano Mores. Uno. Oh no.